hilos del agua de una mandarina, coloreando va mentón y mejilla. Brisa jugosa de la mandarina, llevándosela desdicha en camilla. Toda la fiesta ya es toda alegría. Abre ese ventanal, travieso te guía. Quiero yo vista de luz mandarina, que bañe portal y cierre sombrilla. Regalo frescura de mi mandarina para contagiar con la maravilla. Toda la fiesta ya es toda alegría. Abre ese ventanal, travieso te guía. Toda la fiesta ya es toda alegría. Abre ese ventanal, travieso te guía. Quiero mojarme con luz mandarina. Quiero mojarme con luz mandarina. Quiero mojarme con luz mandarina. Quiero mojarme con luz mandarina. Mandarina para ti, mandarina para mí, para alegría. Quiero mojarme con luz mandarina. Tirititaraitaitrao, tirititaraitaitrao. Quiero mojarme con luz mandarina. Muchacho, no saque la sombrilla, que viene la lluvia con agua de mandarina. Quiero mojarme con luz mandarina. Quin, quin, quin, quin, quin, quin, quin, quin, quin, quin. Quiero mojarme con luz mandarina.